calores, hace que afuera de casa, hace que afuera de casa. Llévate pines de oro, llévate pines de oro, la once de fina plata, la once de fina plata. Y uno de los segadores, y uno de los segadores, lleva ropita dolanda, lleva ropita dolanda. Llegaron a cierto pueblo, llegaron a cierto pueblo, se pasean por la plaza, se pasean por la plaza. Una dama en un barco, el segado está prendada, el segado está prendada. Y la mandaba a llamar, y la mandaba a llamar, con una de sus criadas, con una de sus criadas. El segado obediente, el segado obediente, fue detrás de la criada, fue detrás de la criada. Dígame usted, segado, dígame usted, segador, que mi señora lo llama, que mi señora lo llama. Que me quiere, señorita, que me quiere, señorita, que me quiere, que me manda, que me quiere, que me manda. Quiero que me ciegue usted, quiero que me ciegue usted, una poca de cebada, una poca de cebada. Dígame usted, señorita, ¿dónde la tiene sembrada? ¿Dónde la tiene sembrada? Ni es tan alto ni tan bajo, ni es tan alto ni es tan bajo, ni es tan cerdo ni engañada, ni es tan cerdo ni engañada. Tan medio de dos columnas, tan medio de dos columnas, que la sostiene mi alma, que la sostiene mi alma. Esa se va la señora, esa se va la señora, no está para yo cegarla, no está para yo cegarla. Que para rico marquese, que para rico marquese, o para dueño de la casa, o para dueño de la casa. Llegará usted cegador, llegará usted cegador, que para usted está sembrada, que para usted está sembrada. Llegaron siete gavillas, llegaron siete gavillas, y a las doce se ha levantado, y a las doce se ha levantado. El padre que la acusaba, el padre que la acusaba, dime niña con quién habla, dime niña con quién habla. ¿Con quién quiere usted que hable? ¿Con quién quiere usted que hable? Con una de mi criada, con una de mi criada. El segador y esto, tengo un saco de la cama, tengo un saco de la cama. No te vayas, segador, no te vayas, segador, que se dormirá la paga, que se dormirá la paga. Te ha dado dos mil doblones, te ha dado dos mil doblones, en un pañuelo dolanda. Que más valía el pañuelo, que más valía el pañuelo, que el dinero que llevaba, que el dinero que llevaba. Al otro día siguiente, al otro día siguiente, la campana redoblaba, la campana redoblaba. ¿Quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto? El cegado que cegaba, el cegado que cegaba. No se ha muerto, no se ha muerto, no se ha muerto, no se ha muerto, que la mata una dama, que la mata una dama. ¿Quién ha sido esa señora? ¿Quién ha sido esa señora? La señora de la gama, la señora de la gama. El dinero para el entierro, el dinero para el entierro, y el pañuelo para la cara, y el pañuelo para la cara. Y aquí se acaba la historia, y aquí se acaba la historia,